Quisiera dar un canto al hermano malinterpretado, al humano que sin dar su mano da su señal con la gente humilde de un país lejano que no tuvo verano y sí tuvo semilla de llama flameante a la libertad de amar. Y ese camino va a cruzar para más allá comenzar. A indios negros, mestizos, todos los esclavos, el maíz cría y da hijos. Chakras con sed de poder, colinas de humo, cántaros, vuelan desde la fogata hasta florecer. Crepúsculos detrás del bosque que los vio nacer, las tierras ensangrentadas, luchando la semana de placer. Urbanos se apoderan del alma ajena. Con billetes enlodados se adueñan de tierra indígena. La guerrilla bien armada nos salvará. La protesta simulada no alentará mi luz.